Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrialhead, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, la emisión número 164 y que está dedicado exclusivamente a la escena electro mexicana, como se los prometimos la semana anterior. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, además a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx y en www.electroshockradio.blogspot.com, donde también pueden encontrar todos los programas cada semana en ahora sí que de forma permanente, e incluso pueden bajar los que a ustedes les gusten. Y bueno, en los controles técnicos, Manolito Castillo, a quien hace mucho que no saludamos. El teléfono en cabina es 826-1347. Y este programa, como les mencioné, está dedicado a la escena electro mexicana. Quizá muchos de nuestros radioescuchas, después de escuchar lo que les tenemos el día de hoy, pensarán que faltan muchos artistas, y creemos que sí será necesario hacer pronto una cuarta parte. Y bueno, por ahí pensarán muchos de ustedes, como que una cuarta parte, pues cuando salieron los otros tres o qué. Bueno, este es el tercer programa. Los dos primeros podrán encontrarlos en el blog en las emisiones 55 y 56 del 7 y 14 de agosto del 2010 respectivamente, que ciertamente no están dedicadas exclusivamente al electro mexicano, sino electro en español en general, pero los artistas mexicanos predominaban en los programas. Y bueno, en esta tercera entrega se lo dedicamos a la nueva generación electro, y para ello comenzamos con Devilside, una banda de hard electro de la Ciudad de México que comenzó por el 2010 mezclando sonidos electroagresivos y EBM industrial, y está formado por Baltasar y Stan. Devilside se ha presentado en un gran número de lugares a lo largo de toda la República, y desafortunadamente, por razones que aún no han especificado, su líder Stan recientemente anunció en su Facebook personal que Devilside se desintegra una vez terminen algunas fechas que ya tenían comprometidas. Espero pronto tenerles más noticias. Comenzamos con Devilside y esto es La Ceguera. We'll be right back. bien, a continuación vamos con Trip Noisy desde Querétaro. Este proyecto, aunque nuevo, es producido por una persona que no está nueva en el medio, ya que su líder y único integrante, Alex Lysergic, anteriormente formó parte de los ahora desintegrados Demencia 69, quienes tuvimos el honor de entrevistar aquí en Electroshock ya hace como 2 años. Y pues Alex se embarcó en este proyecto desde el 2010 y expone lo que llama un estilo duro del ruido, influenciado y dedicado a las drogas visuales, y que ha autodenominado como Hardcore Hard Tech LSD. Actualmente se puede conseguir en su página oficial en descarga gratuita su discografía completa hasta hoy, y muy pronto ya tendrá un nuevo álbum que llevará como nombre Twisted and Sick, que como su nombre lo dice, advierte Alex, está hecho para intoxicarte con sus pensamientos enfermos, visualizando el infierno con su ruido ácido. Así que vamos ahora con esto que pertenece a su hasta ahora nuevo material binaural del 2012. Esto es No More Trip con Trip Noisy en Electroshock, especial de Electro Mexicano Nueva Generación. I'm coming. I lie with you. Hace unos instantes, ZTTK, una banda ya muy conocida aquí en San Luis porque ya nos han visitado un par de ocasiones, además de pertenecer al grupo Horror Decibel. Y esto que escucharon fue Into Your Ass, que también ya les programamos hace algunos meses, solo que esta es la versión definitiva, aparecida en su nuevo disco In The Memory Sounds Of Pain, aparecido apenas hace una semana. Este es su cuarto disco ya, y como saben, la banda ha tenido el privilegio de presentarse incluso fuera del país, en lugares como Portugal y en Estados Unidos, abriendo para bandas de la talla de Rammstein, Powerman 5000, Accessory y Alien Vampire, solo para mencionar algunos. Y bueno, ahora vamos con otros también no menos conocidos, aunque con una trayectoria no tan larga, pero con un apadrinaje del que pueden presumir. Me refiero a Raxo de Hocico, y se trata de los Criminal Minds, quienes también ya estuvieron por nuestras tierras presentando este debut buenísimo, en mi opinión, llamado Resistance and Gaze. Y de este álbum aquí está La Indiscipline con Criminal Minds. escuchando Electroshock versión 3.3. Enter with me now. Enter with me now. Follow me. The other side of the world. Escucharon a Red Industry y My Victory de su álbum Switch del 2010, un proyecto creado por Elder Camberos en Guadalajara en el 2008 como un proyecto paralelo a Easy Signum y que terminó siendo un proyecto más sólido y por lo tanto definitivo para este músico y productor, con ese sonido único creado a partir de una mezcla de EBM con electro clash y toques techno. Red Industry ha alcanzado tal proyección internacional que Alpha Matrix lo incluye en su recopilación Electronic Body Matrix 1 junto a artistas como Night Seraph, Front 242 y otros, y con esto cerramos regresamos a este primer bloque de Electro Mexicano Nueva Generación. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de este especial. Estás escuchando Electro Shock versión 3.3. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando. En una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. Radio Universidad. Revista 88.5. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Los grandes compositores, los músicos. Down that dream. Las voces. Los ritmos. Su evolución y esencia. Desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Mente sana en cuerpo sano. Radio Universidad de San Luis Potosí te invita a escuchar Cultura Deportiva, un recorrido por el apasionante mundo del deporte, todos los sábados a las 9 de la mañana, 88.5 de frecuencia modulada. Cultura Deportiva. Al caer la noche, Oldies Back. Un viaje por la década más importante del pop. Oldies Back. Lo bueno es bueno. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. 88.5 FM, Radio Universidad. Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. En la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estás escuchando Electro Shock versión 3.3. Estamos entrando ya a la segunda parte de este programa especial Electro Mexicano parte 3, y bueno, lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada aquí en Electro Shock versión 3.3, y también lo pueden escuchar en internet en www.radiouniversidad.uslp.mx, además de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com, donde pueden encontrar todos estos programas de forma permanente e incluso los pueden bajar. Y arrancamos rápido con lo más nuevo de Porcelain Puppets, cuyo concepto está basado en las inquietudes que aquejan a todo ser humano, con las ganas de expresarle a las personas sobre una visión peculiar de ver nuestra existencia, brutalidad destructiva dentro de nosotros mismos, creando una experimentación sonora basada en percusiones distorsionadas con tintes thrash, industrial y trash, secuencias dinámicas, distorsiones ambientales acompañadas de letras profundas y densas atmósferas, quizá comparable su estilo al de Hunter Knott, ya lo había mencionado en alguna ocasión. Y bueno, el dúo está conformado por Insane Diva en las vocales y Aborto 1.1 en las programaciones, y este año Porcelain Puppets editó su nuevo material autotitulado, del cual nos envían una muestra especialmente para este programa. Aquí está Mechanical Corpse Insurrection 2 con Porcelain Puppets. Like them, but also dead on the inside. Electroshock. Moradu, master of the earth and sky, Kakadambu, I call to thee, hearken, remember, bring forth the mighty storm that this world shall taste your fury. Lord Gibble, keeper of the fire and forge, Malangatara, I call to thee, hearken, remember, mark the swords appear in the sky that all shall feel your might. Commander of the Lodomorakia, master of order, Manetuku, I call to thee, hearken, remember, deliver the legions of wicked ones onto this war that they may seek revenge. Si Dinga Anakapa. Si Dinga Kia Kappa. I summon thee, creatures of darkness, by the works of darkness. In other news, alien saucers continue to rain destruction upon Earth. We now go live to an emergency address by Earth President McNeil. Ladies and gentlemen, our course is clear. The time has come to knuckle up. To get down on all fours and really lick boot. Give our alien masters whatever they want. People of Earth, I am Lur of the planet Omicron Persei 8. Or we will lay waste to your cities with our anti-monument laser. We demand McNeil. Give our alien masters whatever they want. People of Earth, I am Lerm of the planet Omicron Pussy I Hate, or we will lay waste to your cities with our anti-monument laser. We demand McNeil. Esta es una misión de conquista. Llévenos con su líder. Yo soy Clinton. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. ¡Inclínense todos ante el presidente Khan! Hace un momento, desde Guadalajara, el proyecto God Electro, EBM, Oscura, Demonia, quien también estuvieron hace un año con nosotros en el programa. Esto fue Dominion, de su demo del 2010, y que aún pueden bajar en su página oficial de Vampire Freaks. Procuraremos compartirles el link dentro del post de este programa. Y bueno, como sabemos, la banda aborda temáticas de sexo, antirreligión, política, temas sobrenaturales y otros. Y están formados por David Rotten en la voz y Alberto Benítez en la guitarra. Y como el tiempo apremia, bueno, nos vamos muy rápido con el último estreno de hoy, y que agradezco mucho a Jason Anderson de Engraved Ritual Records por compartirnos este nuevo material de God Destruction para nuestro programa, así como el de Bestias de Asalto, que estrenaremos en algunas semanas más. Y bueno, God Destruction, quienes ya estuvieron también por acá en San Luis, son del DF y su propuesta está influenciada obviamente por ideología satánica, y por ello se autodenominan Satanic Dark Electro, y están formados por Satan Emperor y Charles Black, y combinan letras en español e inglés, aunque predominantemente son en inglés. Y luego los de dos demos, el Satan Before Destroy the World, que programamos aquí con una reseña muy favorecedora, y el 666, que ya no alcanzamos a pasar por en el programa porque, pues bueno, cuestiones de espacio, y porque salió inmediatamente el nuevo álbum, ya que son firmados inmediatamente por Engraved Ritual y editan este, que es su debut oficial, llamado Illuminatus. De ahí tenemos Prometheus con God Destruction en Electroshock. Estás escuchando el Electroshock. Sí, un demonio. Yo soy justo. Con elegía Psyche y Sueños Rotos terminamos este especial dedicado al electro mexicano nueva generación. Como saben, elegía Psyche es un proyecto potosino de industrial experimental constituido por dos integrantes principales que son Puco, Carlos Garrigós y Destructor Heads, quienes muestran su ideología misántropa y nihilista combinada con conceptos musicales encontrados entre armonías y sonoridad extrema. Y pues Puco distribuyó de manera gratuita, Destructor Heads es Alan, se me olvidó mencionarlo, y después de que distribuyó de manera gratuita su material a través de Horror Decibel, que consta de 7 discos, se supone que después de todo este tiempo habría un octavo álbum que incluiría este track de Sueños Rotos, pero por alguna razón se retrasó el lanzamiento y pues bueno, no sabemos, ya luego le preguntaremos personalmente a Puco. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros, esperamos sus comentarios y esperamos también tener otro programa, porque la verdad sí se quedaron muchas bandas nuevas mexicanas fuera de ese programa, que bueno, no todas son buenas, pero sí hay algunas bastante buenas y muy rescatables. Un saludo a mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis, como siempre, y los espero la próxima semana con lo mejor de la música industrial, con el último especial del año. Pásensela bonito, pásensela muy bien este próximo 24 de diciembre. Recuerde, si toma, no maneje; si maneja, no tome, y cuídese mucho en estas fiestas, sobre todo. Hasta la próxima semana con el especial Música Industrial en el Cine. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.